sus hijos. De nuevo, otra vez, con la casa del revés. Siento como si faltara algo. Pienso sola y en ti me deshago. Me deshago. De nuevo, otra vez, tal vez me toque perder. De la vida yo ando enamorada. Debo tener cara de flipada y despeinada. Mira que cuento, mira que cuento. No se caje después en desaliento. Si ni te busco, ni se da viento. Mira que cuento, mira que cuento. No se caje después en desaliento. Si ni te juzgo, ni se da viento. Mira que cuento, mira que cuento. No se caje después en desaliento. Tiene un descuido, tiene un intento. Digo, de nuevo otra vez, reconozco que otra vez traigo el alma medio dolorida. Pedacitos rotos de mi vida, salvo a veces medio dolorida. Mira que cuento, mira que cuento. No se caje después en desaliento. Si ni te busco, ni se da aliento. Mira que cuento, mira que cuento. No se caje después en desaliento. Y en un descuido, y en un intento. Digo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,